Bueno, costó arrancar, pero arrancado estamos. ¿Por qué no suenen ahora los cascos? Vale, porque estaba el volumen bajado. Y es fácil entonces el arreglo. ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Yo ya veis que estoy un poqueñín estresado, un poqueñín estresado. Ya que tuve que correr mucho para venir. ¿Vais a agradecérmelo de alguna manera? Para mi idea que no, A ver, joder, ya que la cosa está complicada, ¿vale? Voy a deciros, a ver, llegué tarde. O sea, tarde no, llegué justo a la hora. Pero ya que la cuestión, ya que salí de clase al... Oye, tomé un curso nuevo. Oh, sí, oh, ya vos contaré. Que tiene mucho que ir el curso. La de Dios. Bueno, la cuestión, ya que... perdona, ya que estoy mirando una cosa en internet. Perfil, account, digo yo que será en account. Ah, sí, joder, hoy salgo yo. Hostia, ¿cómo será que salgo yo? Bueno, anda, para, pues venga, de puta madre, pero... A ver, no me jodas, ¿por qué no salen aquí los gistes? Cago en la puñeta, a ver, vamos a darle aquí este botón. Canciones actuales, ¿no? No existen canciones, claro, ¿cómo van a existir canciones si no me pones? Comentarios, tampoco... Ya lo hostia, a ver, voy y te explicamos. Oye, que no furrula el rollo para meter el yapicenín pequeñín. Configuraciones, igual son configuraciones, que sí, perdón, que sigo con lo tal. No furrula el enchufe para meter el yapicenín pequeñín, con el que habitualmente traigo la música. Entonces es lo que hice, yo muy listo, yo me, perdón, me creía muy listo, pero igual no llega tanto. Aquí os hice cargar listas, sí, joder, claro, cargar lista de reproducción. Uy, eso yo lo que me interesa. Pero me la cargo o no me la carga. Ah, bueno, sí, aquí están, vale. Bien, ahora ya estoy un poquillín, solo un poquillín. Calla, hombre, que esto la voy a poner después, no la voy a poner ahora. Es que los ordenadores son gilipollas, de verdad, o sea, no entienden nada. Quieres de explicar ellos las cosas y... Pero no les entienden, dices ellos una cosa y ellos saben lo que ellos dan la gana. Son la hostia los ordenadores, de verdad. Bueno, ahora creo que ya lo tengo todo. ¿Puedo seguir con la historia? Sí, dejáisme, sigo con la historia. Bueno, la cuestión es que salí a las 9 de clase. Entonces, va, vosotros podéis decir, coño, pues hasta las 10, ¿eh? O que estás muy yoñe. No estoy muy yoñe, el curso ya aquí al yao, a 10 minutos de aquí. Pero, con esas historias de... Yo tengo que, a ver, tengo que estafar un poquillín al Estado, De la misma manera que el Estado me estafa a mí, pues yo estafo un poquillín a ellos. Entonces, hago como que voy en autobús, para que me paguen, el autobús. Y la hostia, porque los que tienen que ir en autobús de verdad, jódense. Y dando al paro tienen que pagar, porque el señor Estado nada más da 1,05€, y el que vaya y venga en autobús, pues tiene que pagar 2€. Y aunque vaya con bono, la verdad que no sé cuánto está el bono, pero cuido que también pasa de esa cantidad, pasa del 1,50€. Y bueno, ya no os digo nada los que vienen de fuera, los que vienen de fuera, de otras ciudades, ya no, hostia, ya no ye, ya no ye que no yo os cubra, ya no ye que no yo os cubra. Y es que queda yoñe, queda bastante yoñe de cubrillos. Ya, a ver si hay que pillar un bono mensual de esos del consorcio de transportes, los que tienes de coger el transporte público en Asturias, y más o menos sabréis de lo que falo. Y una tarjetina que te permite hacer los viajes al mes, una mensualidad. La cuestión, esperé un segundo, que voy a coger la botella de agua, que tengo tu sed, un momento. Hala, ya la tengo, ya está conmigo. ¿Visteis qué rápido fui? Nada, tenía la aquí cerquina. Ahora vais a sentirme beber. Sintióseme beber. Espero. Hostia. Que cayóme, qué potra tuve. Casi cayó una gota arriba del teclado. A ver, por una gota no pasa nada. O igual sí, qué sé yo. Igual sí, porque yo tampoco no entiendo mucho de estos cacharros, No, pero no me cayó, No me cayó, cayóme fuera. Bueno, pues que estaba con lo de que la gente tiene que pillar el bono ese, Y claro, tú cuando te pillas el bono, el bono cuéstate un esperres, Pero, no, ¿qué piensas? ¿Que el bono te paga 30 días? ¿Qué piensas? ¿Que te paguen los 30 días? No, porque la administración, ah, se lo va a vender y vende. Entonces, como se lo va a vender y vende, yo le pago 20. Que yo mentira, porque sale, al final salen de 22, 23. ¿Eh? Pero yo pagate 20, porque como, como en principio se supone que el curso son 20, pues yo te pago 20. Y luego al expresidente, pues le pago un mogollón, y a los directivos, pues también. Pero a ti te jodes y te pago nada más 20 días. Y luego pregúnteme que por qué soy anarquista, me cago en la puta que los parió. Y esto es un pequeño ejemplo de una vergüenza. Una vergüenza porque la gente casi debiera salir a la calle a romper cosas. Pero bueno, también que salgan a acampar en una plaza. Pero bueno, unos cuantos, joder. Yo hoy pasé por la escandalera otra vez de tantes y... Y una pena, cada vez que den menos. Normal también, porque si también a hacer lo mismo, como que cansa. Yo soy el primero que antes iba todos los días y ahora nada más paso de ese mes en cuando por allí. Pero bueno. Bueno, estoy paréntesis de politiqueo, ya paséis con el tema. La cuestión ya que viene, claro, salgo a las 9, toda la pesca y tal, podía venir para acá, ¿no? Pero como tengo que timar un poquillo en el Estado, la misma manera que el Estado me tima a mí, pues bueno, fuego como que voy en y vengo en autobús, pero ahí tengo que presentar los tickets mensuales. Entonces, hoy tuve que salir de clase, coger el autobús, ir hasta casa, llegar a casa, coger la bicicleta y volver a subir aquí arriba. ¿Qué os parece? Hostia, menudo tute, ¿eh? Claro, así estoy, que tú que has cabo, llegué todo estresado para arriba, llego, y el collacio de mala hostia, no vino hoy. Entonces vosotros diréis, bueno, pues qué problema hay, si no, joder, el problema es que estaba cerrado. Entonces tuve que abrir el candado, tuve que abrir la puerta, y vosotros diréis, joder, pues qué pasa, tampoco yo para tanto, no, lo jodí, oye, que voy, saco el llavero y veo que no están las llaves. Yo me cago en la puta, me cago en todo tal, que ayer no se me cansa mucho, no sé, porque van metidos en una anilla de estos, y entonces a veces esa anilla salse, porque la verdad que el llavero este que yo tengo tiene un valor sentimental de la hostia, regalómelo mi madre hay muchos años y díxome traía una tarjeta donde yo un llavero guapísimo, tiene el escudo viejo, yeto en plata, tiene el escudo viejo y la cao con los colores del escudo, y poníame una tarjetina que me ponía para que metas unas llaves que sean muy importantes para ti. Y yo me las llaves siempre son de qué material, lógicamente. Entonces, bueno, la importancia ya es relativa, pero bueno, yo metí las llaves de casa. Vosotros sabéis que la tu casa ya es muy importante para ti. Bueno, pues muchas veces dije, y igual es verdad, igual lo pienso y es verdad, que igual fue la única decisión acertada, la decisión más acertada que tomé en mi vida. El gobierno de casa, aunque despotrico mucho contra ella y quisiera estar en otro sitio, qué sé yo, pero bueno. En fin, que fue lo mejor que hice. Entonces, si fue lo mejor que hice, pues digo que, bueno, que de vez en cuando, que a veces pienso que sí, a veces pienso que no, que está bien, que tal, dar, podéis imaginaros cómo y todo lo demás, ¿no? Claro, joder, sí. ¿Qué pasa? Ah, vale. Perdona, que sigo hablando con los de nata. Que digo yo que si es lo mejor que hice, ni siquiera estoy muy convencido, podéis imaginaros cómo y todo lo demás, ¿no? Luego para arriba, bueno, pues nada, entró todo corriendo. El hecho de que no viniera el collazo bien antes tiene otra cuestión, que llegue el ordenata, aquí ya os lo comenté más veces, tenemos dos ordenatas, faen falta los dos. El ordenata con el que se graba, pues con el que me meto al chat y toda la historia, pues resulta que estaba apagado. Por lógica, vamos a ver, el otro no se puede pagar porque el otro está emitiendo 24 horas, cuando no hay nadie de aquí, pues se emite programas enlatados, en diferido, pero el de tal, pues el de grabar y tal, como no tiene función, si no hay nadie de aquí, pues lógicamente apágase, Bueno, pues nada, apagamos estaba apagado porque lo apagaría el último que vino. Y claro, hay que aprenderlo, y no se puede empezar a grabar hasta que no se prende. Vosotros podéis decir, joder, pues podéis poner la sintonía igual de fondo y ya grabaréis después, como fue otras veces. Pues sí, podía hacerlo, pero no lo hice. Y luego para arriba voy y recibo una llamada. Flipante, suena el teléfono y digo, yo bueno, será de algún collazo. Y yo por hacer la gracia, dije eso de Radio Coca, buenas noches. Y no, tíos, pues ya era de aquí en que quieres venir a hacer un programa. Y nada, bien, bien, bien, muy bien. Lo que pasa que, bien, porque te ha encantado. Eso yo lo que debéis hacer todos, ¿eh? Quede claro, hay gente que ve la nuestra página web y nos llama. Lo que pasa que, claro, no podía atenderla porque estaba acabando sobre la sintonía. Y entonces dije, oye, perdón, ¿tiene usted el correo electrónico de la radio? Mande, por favor, un email y se le responderá inmediatamente. Bueno, no sé si es tan verdad, porque el que suele responder los emails, no siempre, pero muchas veces soy yo. Y yo ahora, como voy a tener 5 horas de clase por la mañana y 5 horas por la tarde, creo, no sé, porque igual me ha dado todo tomado por saco, pues no sé si estaré en disposición de responder inmediatamente, pero bueno, ya se verá. Porque luego, claro, tengo 10 horas todos los días y luego el fin de semana marcho por el monte. Lo que pasa es que, bueno, este fin de semana no se apunta ni 10 por el monte, o sea que me parece que no me voy a ir. Podría ir solo, pero mira, la verdad, el sitio que, oye, que me está sonándome el teléfono. Hago allí. ¿Quién coño me llamará si sabe que? A ver. Ay, no, que ahora no puedo atender. Uy, que estoy en la radio. Pero no, que no llegue a estar hablando por el móvil, ¿eh? Estoy hablando por mí. Lo que pasa es que vosotros sentíslo porque tengo los micros abiertos. Nada, no pasa nada. Oye, este programa llega sacarme, para extrayerme, para exprimirme. Más que programa, lo dicho, llega un espacio terapéutico. Llega un espacio terapéutico para mí. Todo lo que callo, todo lo que callo, vengo aquí, los potrico. Que no dice ni siquiera que el programa ya, madre de Dios, y ya son las 22 y 21 minutos. Ay, esto ya lo que tiene una radio libre, que la gente pasa un poco de todo, o qué sé yo, bueno, que esto ya anedonia. Y que yo soy el anedónico miserable. Y que estoy en Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo. www.radiocuca.orgasmo. Oye, vaya difícil, por cierto, fue otro paréntesis. Vaya difícil que llegue, dictai el nombre de la radio a quien quiera y que se haya pillado. Ah, soy de ¿cómo es tu radio? Radio Cuca. Escribe RADIOCUCA. Yo no, con una Q y una K. RADIOQUKA. Por favor. De hecho, no fue a escribirlo bien. Porque, bueno, en fin. Escogimos mal el nombre. Tenemos que seguir llamándonos Radio Cucaracha, normal y corriente. Y así todo el mundo sabía. Radio Cucaracha, ya está. Pero bueno, no somos. A ver, ¿quién es Lili? ¿Quién es la Lili que tengo en el chat? Yo que tengo en el chat metida una persona que se llama Lili. Pero yo quiero saber quién es Lili. Por Lili no te conozco. A ver, tengo mis sospechas, ¿eh? Pero no soy yo seguro. Bueno, la cuestión es que entre prender el ordenador, abrir el candado, coger la llamada y toda la pesca, pues me estreséme todo aquí porque tenía también que buscar los auriculares que no los atopaba y ya no soy a hacer un programa sin auriculares. Y tenía que prender y buscar la grabación y para arriba, como no furrula lo de enchufar los yapicerinos de música, pues tuve que buscar por internet un programa en el que tengo yo cargadas las canciones que iba a poner esta noche, pero no forrulaba. Esto no funciona igual que en mi casa. Yo no sé exactamente cuál es el motivo, pero no forrula igual que en mi casa. No obstante, mira, ¿qué quieres que vos diga? Vais a sentir una canción. Son solo los 22 y 23 minutos. No debiera poner una canción tan deprisa. Pero ¿qué queréis que vos diga, Feijo? Mira, a ver si vos presta bien. Si no vos presta, tampoco pasa nada. Yo ya sabéis que es muy ofenderme. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. 'Cause if I change my world, into another plane. I wouldn't see your smiling face. Believing is the answer to all your fears. When I first said I loved you, I went in for the kill. Now when I say I love you, I mean I always will. This love has filled me up. We'll be right back. Bueno, pues nada, sigues sintiendo anedonia, sigues sintiendo Radio Cuca. Tendré que presentarla un poquillín en condiciones, ahora que relaje un poquillín, ¿no? Siempre sí. Radio Cuca, Radio Cucaracha antiguamente. Bueno, antiguamente y ahora también, lo que pasa es que Prestón no es el apócope, este de Radio Cuca, de la Radio Libre de Vieu. Una radio libre que lleva 28 añinos, por ahí, 28, serán 29 ya, pero lleva muchos añinos. No, 28 me parece que son. Pues lleva 28 añinos dando la vara, dando la vara. Hubo aquí, milenta programas realmente, realmente interesantes, realmente importantes. Creo que ya lo comenté un día, pero bueno, apetece comentarlo otra vez. Coméntase, existe la leyenda, no sé si es verdad o si es mentira, pero siento la traza de ser verdad, de que Pérez Reverte nos copió un programa a Radio Cuca. Sí, ¿acordáis vos? Bueno, tenéis que ser un poco mayorinos, porque no ya es reciente. Bueno, tampoco ya muy antiguo. ¿Acordáis vos de aquel programa que hacía el Reverte, que se llamaba Cuerda de Presos, que lo hacía, bueno, pues poniéndose en contacto con presos que estaban en diferentes cárceles y tal? Pues coméntase que cuando la emisora local este de Radio Cuca estaba acá y Llano Ponte, que no era lo que hay ahora, y era una calle básicamente de putes y puteclubes y edificios viejos, y muy cerquina, al otro lado de les vías del tren, estaba la cárcel, lo que ahora pusieron tan guapín y dicen que ya el archivo histórico o el archivo de no sé qué. Bueno, la cuestión ya que estaba allí la cárcel, y bueno, allí estaban los presos, y facíase en Radio Cuca un programa se llamaba La Bola, y que su finalidad era dirigirse a los presos, entrar en contacto con ellos, hablar con ellos, bueno, pues que la gente ellos dedicara cosas, a la gente preso de la cárcel de Vieu. Coméntase que, no sé el motivo por el que Arturo Pérez Reverte vino a Vieu, pero el caso es que casualmente sintió aquel programa, y dicho es el, hostia, voy a hacer a nivel nacional una emisora decente, no como esta, voy a hacer yo un programa que también te ha dedicado a las cárceles, que te ha dedicado a los presos, y por lo que parece, por lo que cuente, de ahí surgió Cuerda de Presos, y bueno, por lo que cuente también reconoció lo del mismo de alguna vez en público, que el su programa, que venía de un programa que sintiera en una radio pequeñina View. Así en aquella vez, lo importante que lleve esta radio. Normal, ¿cuántas radios pueden decir que lleven 28 años en antena? Tampoco pienses que lo puedan decir tantas, ¿eh? Puede decirlo Radio Nacional, porque yo qué sé, Onda Cero tiene menos, me parece, y o la COPE tiene alguno más, qué sé yo. Que tampoco me importa, vamos a ver. Si queréis sentirnos, yo un poco tonto, es decir, si queréis sentirnos otra vez, yo un poco tonto porque ya no estáis sintiendo, si no, no sentís esto, vamos a ver. Y una especie de, y como una paradoja de estos, si no estás sintiendo, no tiene sentido. Que yo te diga cómo sentirnos, porque ya que no nos estás sintiendo, no vas a sentir como yo te digo cómo sentirnos. ¿No te parece? Yo no sé, soy tan tal que voy a decirlo. Pues sentirnos en el 107.3 de la frecuencia modulada, si estás nube o alrededores, y pues sentirnos en, si tienes internet, en www.radiocuca.org. Radio Queso de un Kilo, punto orgasmo. Estoy cansado de decirlo. Tengo que saludar a la gente que tengo metido en el chat. Tengo a Ilsa, que bueno, ya lleva un buen pedazo por aquí y acaba de entrar Fóbico. Buenas noches, Fóbico. Un par de oyentes habituales, porque esa yo oyente habitual también, aunque otras veces no aparece, pero yo oyente habitual. Bueno, pues estaba contándoos que hoy entame un curso. Algo vos dijera la semana pasada, que vos conté que a lo mejor no podía venir en un tiempo porque, oye, porque si haciendo dos cursos a la vez, 10 horines, igual no estaba en condiciones de venir. Pero hoy apetecióme venir. Hoy tengo ganas de despotricar además. Y quería despotricar. Mira, estoy entame hoy un curso. Bueno, entámelo ayer, pero bueno, ayer fue una presentación, fue hora y pico, un par de horas, no fue nada. No fue nada, pero bueno, que ya me sirvió para ver que ya era prestoso, que pues que hicieron una selección de gente muy prestosa y que la temática para la que iba a conducirse el curso ya era exactamente lo que yo creía. Bueno, hoy, que ya entramos en las clases de verdad, pude ver que ya todavía mejor de lo que yo pensaba. Ya mejor de lo que yo pensaba. Cuido que podría sacar mucho partido a este curso, en todos los aspectos, en aspectos personales que no tienen ni puta idea, la persona que lo programó, qué tal, que de quien pueda obtener esos beneficios personales por su curso, pero solo yo, que yo lo importante. Puedo obtener esos beneficios personales totalmente ajenos al curso. Puedo obtener beneficios también que son los que se supone que se tienen que derivar del curso, porque realmente pienso que está muy bien programado lo que vi hoy y lo que nos contaron, lo que tienen intención de hacer y cómo hacerlo. Está realmente bien programado, pienso yo, y vosotros podréis decir, vamos a ver si resulta que dices que el curso está bien programado, que parece que la gente es agradable. Voy a decir más, hay nivel, nivel que no va más allá de que yo pienso que esa gente igual no pone falta de ortografía. Estoy bastante seguro que esa gente es capaz de escribir una página entera sin poner falta de ortografía. ¿Qué piensas, que yo lo más normal? No, últimamente me parece a mí que no es normal para nada. No, en serio, fuera coña, es que hay gente, joder, que mola, tenemos todos un nivel parecido, cosa que y interesante a la hora de estar en una acción formativa. Interesante porque, bueno, porque no hay falta que las cosas se expliquen a un nivel y otro se aburra porque ya lo sabe, o que se expliquen a otro nivel y otro se quede sin enterarse porque no tiene la misma base. No, aquí bien, aquí muy bien. Está falándose hoy, joder, y una puta pena, porque mira, voy a contaros una cosa. Resulta que el trovador estaba también apuntado a este curso. Y resulta que le seleccionaron para hacerlo. Pero una cosa muy buena que llegue el trovador al contratrabajo. Entonces, como trabaja, pues no pudo hacer el curso. Y una verdadera pena, porque de los temas que estuvimos hablando hoy, yo estaba flipando porque digo, madre de Dios, pero estos parece que escucharon Trobar Club. De verdad, Falando del concepto de cuerpo, del concepto de psique, falando de los presocráticos, de los filósofos presocráticos, de Aristóteles, de Platón, de la Edad Media, de Santo Tomás. Y estaba, la verdad, del emperador Constantino, que también tenía su concepto de cuerpo. De Descartes, llegamos a Descartes, pasamos a Descartes. Préstamela a Dios, entre otras cosas, porque estoy reviviendo los míos tiempos de estudiante, porque todos los temas, o temas parecidos, pues en asignaturas de la mi carrera tratámoslos. Ahí lo que queríamos ver ya era el origen, la evolución del concepto de lo psicológico. Y acuérdame que nosotros empezábamos con los presocráticos. Bueno, mencionamos a los presocráticos alguna vez. Falaban de aquel esquema Aristóteles, Kant, Darwin, que eran los tres elementos, las tres personalidades que con lo que escribieron pues fueron configurando el, el concepto de lo psicológico. Bueno, pues aquí no falamos de Kant ni falamos de Darwin, pero para Aristóteles sí, y ya pues digo, de los presocráticos también, de Descartes también se falaba allí, aunque no se menciona en este esquema, pero Descartes y era muy importante por esa afirmación, reafirmación del dualismo mente-cuerpo, cogito ergo sum. Bueno, los que teáis de la filosofía, pues pilláis los que no os preocupéis, que tampoco no os va a dar de comer la filosofía. Pero bueno, que está prestándome mucho y que yo sé que el trovador, joder, pues si hubiera prestado. También se habla de conceptos de medicina que están muy averados a lo que alguna vez comentó el trovador. Hay una cosa que ya era muy atacada, falla años, y dame la sensación de que cada vez está siendo menos atacada. Que ya el concepto ese de... Yo de ese mes en cuando falé del cáncer, del cáncer, de los cancros. Falé de ese tema porque, bueno, ya es un tema que está muy de actualidad. Y ya es curioso porque ahí mencionó ese tema de que posiblemente llegó una enfermedad que no llega nada extraño, que aparece y desaparece, el propio cuerpo la reabsorbe, menos a veces que no la reabsorbe, y esas son las veces que todos conocemos, por desgracia, esas son las veces que todos conocemos y que esta sociedad, esta forma de vida fomenta claramente. Sí, yo creo que sí, coño, todo el mundo tenemos conocimiento, al menos desde quien que tenga o tuviera un tumor. Yo mismo tuve un tumor, un tumor maligno, horrible. ¿Podía resolverlo? Sí, a lo mejor sí. Porque hay que reconocer, ¿cuándo me salió eso? ¿Salió en un momento alegre de la vida? ¿Salió en un momento estresado? ¿Salió en un momento en que estaba todo el día cabreado? Pues sí, salió en un momento en que estaba estresado y enfadado con todo. A lo mejor, por fortuna, igual no me vuelve a salir, porque yo creo que ahora, pese a haberme vuelto un cascarrabias, porque la verdad que yo mismo flipo conmigo porque molestame todo, pero bueno, yo molestame, un cascarrabismo tenue, en el sentido que no lle intenso. Vale, bien, dice una chorrada, una tautología, si lle tenue, como va a ser intenso. Pero quiero explicarme. A mí molestenme las cosas. Lo que pasa que como tengo unos umbrales de tolerancia tan grandes, tan elevados respecto a lo que para otros es intolerable, que bueno, o unos umbrales de respuesta, porque a lo mejor no, sí, más bien unos umbrales de respuesta, porque las cosas que a mí me indignan tampoco son nada del otro mundo, indignándome con cosas muy muy básicas, con las que los demás no se indignan. También es verdad que ellos se indignanse con cosas con las que no me indigno yo. Entonces, bueno, pues igual también ya que usamos criterios parecidos. Pero de todas maneras, el miembro de la respuesta, a ver, ¿qué pasa que me indigne? Tampoco voy a hacer nada por indignarme. No me ponemos a berrar con nadie. Yo nunca berro con nadie. Enfádome muy pocas veces. Enfádome para afuera. A veces enfádome un poquillín para adentro. Pero bueno, pues eso tengo anedonia, para poder venir aquí a contarlo, De verdad que tiene una... A ver, este sitio, para mí por lo menos, este programa tiene una función muy terapéutica. Pero bueno, en fin. Estoy entrando en un jardín, ya veis que no sé exactamente de explicarme. Pero bueno, el caso es que, a ver, que sí, que ahora me tomo las cosas con mucha más calma. Me estreso menos. Y bueno, pues a lo mejor gracias a eso, pues igual tengo esta mejor salud. Pese a vivir rodeado de... A comer basura, a beber basura, a respirar basura, a que atraviesen en mi cuerpo todos los días no sé cuántas ondas electromagnéticas, que no dejen de ser basura. Pese a calentar el desayuno en un horno de microondas, los microondas, a ver, son basura, no, ni siquiera, son algo peor que basura, que atacan al cuerpo. Pero bueno, yo feo tres cosas. Tengo un teléfono pequeñuco, que seguramente también también se ya nocivo, pero bueno, hay que tenerlo, qué remedio, vives aquí. Pero bueno, cada vez valoro más lo de marchar por el monte, ¿eh? Pero es mentira, porque luego al final llega una cuestión que sí, que la valoras, que tal, pero qué más me da valorar, lo que tiene que hacer y tiramos al monte, ¿eh? Ir de verdad, venga, yo muchas veces cuando la gente dice esto de vamos, había que hacer no sé qué, yo acerco y me digo, venga, pues failo tú, ¿eh? Lo que pasa es que yo no aplico esa filosofía conmigo mismo, por lo visto, porque si yo aplicara esa filosofía conmigo mismo, pues igual tiraba para el monte. Supongo que sí, ¿eh? Supongo que sí. Pero bueno, soy un incoherente, reconozco, yo predico muchas cosas, pero no siempre predico con el ejemplo. Eso sí, ¿eh? Una cosa que voy a decir, pues, no, aunque yo me quiero muy poco y me ataco mucho, yo verdad que no predico con el ejemplo. Pero sí que no predico con el ejemplo 100%, pero bueno, sí que procuro hacer las cosas que pienso y que creo mucho más a menudo que cualquier otro. Bueno, que cualquier otro no, joder, tampoco voy a ser tan chulo, que muchos otros que anden por ahí, ¿eh? Hay muchos que anden por ahí que tanto el día que sean, ¿no? Pero hay que dar todo, sencillamente que sean y no faen nada más. Podría decir, pero qué fas tú, mongol, que sales tú a la calle a romper escaparates, como dices a veces. No, la verdad que no, yo soy muy pacífico, ¿eh? Soy muy pacífico y pienso, pensarles, mira, ahora tal movimiento estoy tan pacífico de lo del 15M, los indignados, tal, y hay mucha gente que os potrica, oh, ¿a dónde vas a llegar? ¿Con sentáis, con tal? Yo con eso, porque yo esa gente siempre digo lo mismo. Digo, ah, bueno, pero ¿tú qué piensas? ¿Que sería mejor la violencia, romper el control Montov? Dice, sí, claro, joder, ¿qué se va a cambiar de esa manera? Entonces yo siempre les digo, joder, pues, si vos parece que ya mejor esa manera, ponedla en práctica. ¡Oh, pero yo qué! En fin. Nah, yo de todas formas, no pienso que sea esa la manera. Yo pienso que la manera que No digamos sencillamente cómo tenían que hacerse las cosas o cómo cada quien tenía que hacer las cosas, sino ponerse a hacerles. No fue falta predicar, no fue falta evangelizar. Hay mucha gente que te cuenta cómo tienen que hacerse las cosas y yo no les cuento a nadie. Intento hacerles yo. Como buenamente puedo. Mira, y el otro día, el domingo, tuve un debate sobre la mentira. Los que tenéis de sentir este programa, los que me conocéis en persona, sabréis que tengo una verdadera aversión a la mentira. Pienso que la mentira y es la culpable de la mayoría de los males, o de todos. No sé, no voy a decir de todos, voy a decir de la gran mayoría. Yo menciono muchas veces al personaje de Beppo el Barrendero. ¿Sabéis quién es Beppo? Beppo es un personaje que sale en una novela supuestamente infantil. Supuestamente infantil, pero que vaya bien que explica el mundo. En Momo. En Momo de Mijail Ende. En Momo sale un personaje que ya os dije, se llama Beppo. Beppo no cuenta nunca mentiras. Y vosotros podréis decir, bueno, hombre, a ver, yo tampoco suelo contar mentiras, ¿eh? Yo conozco, tengo un vecino que no suele contar mentiras tampoco. No, pero Beppo, y que no les contaba nunca. Ni voluntarias, ni involuntarias, o por lo menos trataba de evitarles. Ese era el motivo por el que a Beppo preguntaba en una cosa y parecía que no respondía, ¿eh? Igual te volvía al día siguiente y te decía, oye, sí. Y tú decías, ¿sí qué? Sí, lo que me preguntaste, que sí. ¿Pero qué te pregunté? Sí, joder, lo que me preguntaste ayer. Claro, pensaba muy mucho la respuesta. No respondía así, a saltumata, venga, sí, esto. No. Beppo pensaba la respuesta, porque no quería mentir. No quería mentir. Pensaba que la mentira era la fuente de todos los males, así que él decía, joder, pues si yo pienso eso, yo no voy a mentir. Y si fai falta, pues me lo pienso dos días o tres o los que haga falta antes de contestar algo. No vaya a ser que por no pensar, conteste una cosa que ya es mentira. Pues yo el domingo tuve una discusión sobre la mentira. Comentaba una persona cómo yo y aquí, a ver, no voy de guay, la puta verdad, yo soy casi físicamente incapaz de mentir. Yo voy a soltar una trola y parece que no me sale de la, no me sale del garguelo, no me quiere salir. Apriétenseme les cuerdas vocales y no me dejen hablar. Tengo mucha aversión, Joder, digo una mentira, porque sí, es verdad, a veces, en alguna situación solté alguna mentira, luego cuéstame dormir, porque no quiero, porque sí, yo pienso como ver, pues pienso que es malo mentir, Sí, vale, conté vos en antes que estoy timando al Estado. Mentí. Dije que voy en a todos. No, pues no mentí, exactamente. A ver, no tuve que ser yo, el que mentiera. Van a llegar los del INE que evalúan estas cosas. Y bueno, sí, pues van a llevarse una impresión que no es cierta. ¿Ya mentir? Bueno, pues igual sí, ya mentir. No lo sé, la verdad que no lo sé. En cualquier caso, esta persona decíame que, bueno, que ya era perfectamente lícito mentir en determinados casos, a las instituciones, que una cosa ya era mentir a los amigos, mentir a los conocidos, mentir tal, y otra cosa ya era mentir a otros. Yo no llego a entenderlo. A ver, sí llego a entenderlo, tienes razón. Pero yo escogí no mentir. Escogí vivir de otra manera. Escogí no mentir. Y creo que si yo pienso, de verdad, joder, lo pienso, que todo diría mucho mejor si no hubiera mentiras, yo tengo que ser el primero que no les diga. No puedo escudarme en eso de, como todo el mundo miente, yo voy a mentir también. Así nos seguiremos siempre igual. Entonces yo pienso que si todos nosotros decidiéramos vivir y comportarnos como realmente creemos, no como nos dicen que es bueno, no, como nosotros realmente creemos que es bueno, pues entonces las cosas seguramente dirían mayor, porque poco a poco a lo mejor íbamos sumándonos, y lo que en un momento yo era una persona que hacía las cosas como creía que ya era bueno, luego igual ya son una docena y luego igual ya son 1,000, después igual son 1,000,000. Yo soy profundamente individualista, pienso que el cambio nunca va a ser un cambio social. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Es una tontería eso, el cambio si es social, si son las masas las que piden el cambio, no van a pedirlo las masas, van a pedirlo los líderes de las masas. Les más desaborregáis, dirán detrás y dirán amén. El cambio, si lo hay, tiene que ser por la suma de individualidades. No creo que lo haya, que sea posible de otra manera. Igual estoy confundido, pero yo pienso así, ¿no? Yo soy profundamente, profundamente individualista. ¿Qué vamos a hacer? Somewhere, somehow, I've got to let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Sintiendo anedonia, seguís sintiendo Radio Cucaracha. Y es difícil de entender este concepto de libertarismo individualista. Yo creo que soy el único. Bueno, no, hay un libro aquí en la Cuca, en la biblioteca Cuca, que bueno, compróse para mí y todavía no lo leí, la verdad. El anarquismo individualista se titula. En principio yo coincido con el título. Después no sé exactamente lo que dirá. El anarquismo individualista de hecho suele relacionarse con el anarcocapitalismo, con el liberalismo de hecho. Bueno, no es el mio caso, no es el mio caso. Un día tendría que dedicar un programa entero al anarquismo individualista, porque la verdad que tendría hasta que pensarlo. Mira, ese día tendría que pensar el programa. Di Fóbico en el chat, tengo a Fóbico y a Elsa en el chat, y di Fóbico, ¿no te sientes solo a veces? Fóbico, siéntome solo muy a menudo. Siéntome solo siempre que estoy solo. Llevo una redundancia, pero hay gente que gusta estar solo. A mí no me gusta estar solo. A mí gustame siempre estar con gente. El individualismo como yo lo entiendo, no tiene que ver con ese individualismo del que estamos acostumbrados a sentir, esa definición de el que mira para sí sin mirar para los demás. Yo digo otra cosa. Yo digo que si realmente cada uno nos comportáramos buscando única y exclusivamente el propio beneficio, no nos quedaría otro remedio, nos pescanciaríamos de que ya imposible al contrario, el verdadero beneficio, el beneficio propio, si no buscamos el beneficio de los demás. Y si todos hacemos eso, entonces todo diría mejor. No hemos paez. ¿Qué ejemplo? El ejemplo, mira ahí. Esto viene a lo mejor bien del apoyo mutuo de Kropotkin. ¿Leísteis ese libro? Y es muy interesante, y es muy guapo de leer, y además muy, muy positivo. El apoyo mutuo, y es sencillamente el demostrar cómo, frente a algunas formas de evolucionismo que ponían. Hacían el hincapié en el fecho de la lucha por la supervivencia, de que unos organismos peleaban con otros para sobrevivir, para para reproducirse. Quería poner el libro este, Kropotkin, quiso poner el acento en la otra parte, en la necesidad de cooperar, de cómo no siempre el individuo busca el beneficio propio, sino que a veces sacrificase para buscar el beneficio de otro. Pero claro, si vamos más allá, si vamos a los estudios etológicos, por ejemplo, veremos que cuando un pájaro, pájaros que vuelan en bandada, espera para ayudar a otro que se salió de la bandada, con el peligro de, bueno, de perderla, de perder el rebufo y perderse los dos, si lo fae, faelo esperando que en otro momento que le pase lo mismo, otro pájaro lo ayude. Todos lo faen, y de esa manera, como todos lo faen, todos ayudan al al que no necesita, asegúrense de que ellos también van a ser ayudados en caso de necesidad. Este individualismo que yo propongo, ¿no? Yo poco asina. Y el decir, vale, yo busco el mío bien supremo, pero es que mi bien supremo pasa por el bien supremo de los demás. Otro ejemplo. Imagináis vos, ¿no?, que yo, tiene que ser porque me guste, a mí me encanta fabricar, qué sé yo, vasijas. Vasijas de barro, yo me encanta trabajar con el barro. Y feigo tazas de barro y feigo platos de barro. Necesito hacerlos, necesito yo, para mí, quiero hacerlos lo mejor posible. No quiero hacerlos a prisa y corriendo para tener muchos y, oye, aunque la calidad soy un poco menor, no pasa nada porque así no tengo muchos y así no vendo muchos, y gano más perres. No, vamos a pensar que no hay perres, que no hay ese valor de cambio tal como lo entendemos, tal como lo entendemos hoy en día. No cambio el mío trabajo por dinero, tampoco y el trueque exactamente. No cambio el mío trabajo por el del otro. Yo fego platos y entonces, coño, fego platos, pero tengo falta de un colchón. Entonces voy a ir al de los colchones. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en cuántos platos y tengo que dar para que me dé un colchón. No, la sociedad ideal sería aquella en la que yo fego platos porque me encanta hacer platos. Y voy a hacer platos con la mayor calidad que pueda. Voy a hacerlos todo lo bien que pueda. Y voy a darlos al que los necesite. No, yo los voy a cambiar por nada. Sencillamente voy a darlos. Voy a darlos y van a ser unos platos buenísimos. Yo voy a darlos, no voy a darlos a cambio de nada. Voy a darlos a cambio, sencillamente, de que el día que yo tenga falta de un colchón, el día que yo tenga falta de dos cebolles, voy a ir al que cultiva las cebolles y voy a cogerles sin más. No voy a coger tres si solo tengo falta de dos. Voy a coger dos porque no me entra la cabeza. ¿Para qué voy a coger tres si lo que quiero son dos? Coges dos. Y el que cultiva las cebolles, cultivoles con mimo. Yo os he hecho sustancias de esas para que la tierra produce más, y en vez de tener 100 cebolles, tener 400. Saben peor, no saben qué hacer. Bueno, a ver, ¿qué más da? El caso es tener 400 para que me les paguen más. No, failes con todo el cariño. Porque sí, que failes cebolles, quiere que todo el mundo esté contento con sus cebolles. Y si todo el mundo está contento con sus cebolles, él cuando tenga falta de cualquier otra cosa, va a cogerla, con la seguridad que va a ser una cosa fecha con amor y fecha con calidad. No sé si me expliqué. Nada, son conceptos complicados que a lo mejor en mi cabeza tan claros, pero que igual una cosa ya que te han claros en la cabeza y otra cosa diferente y que sea capaz de transmitirlos. No es lo mismo que no para nada. No es lo mismo. Pues eso, comprender una cosa o creer que la comprendiste, no es lo mismo en absoluto que transmitirla. No es lo mismo saber que saber enseñar. Voy a poner vosotros a cantar, ¿no os parece? Sí, joder, que tanto falar, yo, ¿qué queréis que os diga? Ya que canso de tanto falar, pues mentira que yo canse de falar. Sí, hombre, sí, pues yo también canso de falar. Muy rara vez, es lo de ese mes en cuando. Pero bueno, hombre, esa vez muy de ese mes en cuando, pues también me presta a mí tomar un descansín. Además, si el descansín lo paso sintiendo la voz de Lisa Stanfield, la verdad es que el descansín es mucho más agradecido, mucho más relajante. Ya puse dos canciones de Lisa Stanfield. Gustaba mucho como la voz de esta rapacina. Ya ves que tengo una especial debilidad por de algunas voces femeninas. No soy a tomar una voz masculina que me preste de igual manera. Será que, bueno, qué sé yo, gústenme las voces femeninas, no sé. Bueno, está por ahí Barry White, está por ahí Joe Cocker, pero yo de otra manera, gústenme, pero no me gusten de la misma manera que estas voces de estas femes. Bueno, sentís a Lisa Stanfield, yo siéntola también y ya veréis cómo nos va a prestar a todos. Bueno, sentísla si da la gana de sonar. Bueno, y así entre pitos y flautes y más y otros instrumentos de viento, pues ya llegamos a las 11:15 de la noche. A ver cuánto tiempo vaya grabado, de programa. Va solo una hora y 10 minutos, 3 minutos menos de los que dice el reloj. La verdad que tenía que ir acabando hoy, porque mañana tengo que madrugar la hostia. Tengo que levantar a las 7 de la mañana. Y en un acabo. Ay, que entro me lipo. Estar en danza hasta las 9 de la noche. Pero bueno, oye, la verdad que estoy a gusto aquí. Voy a tener que marchar igual, pero bueno, estoy a gusto. Oye, pescanciaste vos de que arranqué a falar, pónseme a falar, y venga, dale, con tal. Y nunca conté, por qué estaba hoy tan de mala leche. Ya no estoy. Ya se me fue pasando. Lo dicho, este programa es terapéutico para mí. Vengo aquí, es potrico, y voy calmando. Voy estando mucho mejor. Nada, estoy de mala leche, la verdad que por una chorrada. No sé, tan chorrada. Sí, joder, y una chorrada. El curso este, que también oye que me presta tanto, este que vos digo que me presta tantísimo, la verdad que sufrí. Llevo años esperando por él. Nunca conseguía hacerlo. Porque creo que solo se celebra en Ubío, solo organiza una academia. No sé si pagando, bueno, no, decíanos la profe hoy que ni siquiera pagando era posible de hacerlo en Asturias, que en todo caso pues fuera y a fines de semana y tal. Y una especialidad que en otros países, en otros estados, hay carrera, pero aquí ni no hay nada, no hay ni carrera, ni ciclo, ni hay nada. Pero bueno, oye. Bueno, pues la cuestión ya que llevaba esperando mucho y este año dije yo, joder, este año casualmente voy a ser quien, porque vi que entamaba, ya era la prueba a finales de abril, no me acuerdo, a la selección, y entamaba para 3 de mayo. Dije yo, hostia, de puta madre, vime como Dios, además acababa prontín y genial, o sea, con lo que me queda de cobrar el paro fue cielo. Entonces decía yo, venga, entonces lo que hago yo en ese tiempo, no busco trabajo, deseo de buscar trabajo porque realmente esto me interesa y bueno, pues fallo esto y tal. Lo que pasa es que luego retrasaron, y entonces después ya en vez de arrancar el día 3 de mayo, arrancaba creo que ya era el 10. Yo cago la mar, bueno, anda, arranca el 10 de mayo que vamos a hacer, bueno, unos días más. Pero después atrasaron otra vez y después creo que otra más. Sí, después atrasaronlo para el día 1, no, para el día 27. Sí, para el día 27, y después atrasaron del 27 al 1. Ay, pero ya decía, bueno, anda, al 1, vale. Y entonces miré y tal, digo, vale, entonces de esta manera acaba el 19 de septiembre. Vale, bien, puedo resistir hasta el 19 de septiembre tranquilamente, haciendo una cosa que me presta, oye. Pero ahora resulta que arrancamos y nos dice, oye, bueno, la fecha de fin y el 12 de octubre. Digo, hostia, ¿cómo que el 12 de octubre? Pero esto no acaba en septiembre. Ah, no, oye, que... hay vacaciones, o paramos 15 días en agosto. Pero vamos a ver, pero cómo. La cuestión es que la gente que contento. Ah, qué bien, vamos a tener vacaciones, vamos a parar y tal. Pero cago en la puta, pues a mí personalmente no me fae ninguna gracia. Acabar casi un mes más tarde de lo que yo pensaba. Y parar 15 días que no me sirven para absolutamente nada. ¿Para qué coño quiero yo parar esos 15 días de agosto? No puedo buscar trabajo, ¿no? Porque luego voy a volver a entamar el curso. Tampoco tengo... ¿Qué cojones? Yo no voy a ningún sitio. Ah, ya volví a enfadarme. Ya estaba yo contento, pero lo pienso y vuelvo a... Vale, sí, igual no va a ningún lado, pero ya que... Joder. En fin, no sé. Podría estar trabajando, ¿no? No, yo creo que no, porque con los índices, con el 20% de paro, yo creo que no, no estaría trabajando. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, mira ahí, que lo que voy a hacer ya es marchar, ¿vale? Echarme a la cama y a ver si la almohada me aconseja. Dile a la gente que las cosas importantes hay que consultarlas con la almohada. Y ahora tengo un par de cosas importantes que pensar. Porque también pensaba, si digo, decía yo, si me cogen del curso este de las tardes, he hecho el de las mañanas. Pero no me cogieron de las tardes, pero ante la nueva perspectiva, no sé si dejar el de las mañanas, que me queda tan poco, si seguir. El otro, la verdad, que tenía muchas ganas de hacerlo, pero tan desilusionándome. No sé si volveré a reilusionarme, pero bueno, ahora mismo. Y hay que saber lo que pasa, que veo que no lo voy a terminar. No se va a amarrarlo. Siempre consigo trabajo antes de acabar un curso largo de estos. Hombre, siempre no, pero les más de las veces. Y vosotros decís, joder, eso está bien. Sí, hombre, está bien. Lo que me jode, a ver, que después paso periodos de paro con un montón de meses en los que no sale ningún curso, ¿eh? Y después igual sale uno que me presta, estoy ofreciéndolo y luego entramos a trabajar. Bien, ¿no? Entramos a trabajar, joder, creo que sí. ¿Cuántos os gustaría, tener esas oportunidades laborales? Pero bueno, vale, yo quiero todo, que quisiera esos meses que estoy sin hacer nada, quisiera poder formarme y después trabajar. Pero bueno, no se puede tener todo, ¿no? Ojalá pudiera tenerse todo. O pudiera tenerse lo que nos fue falta. Con eso ya era bueno. Con tener lo que nos fue falta. Y entonces, ¿tendríamos más o tendríamos menos? Yo creo que nosotros, la gente que vivimos en el primer mundo, si todos tuviéramos en todo el mundo, todos tuviéramos lo necesario, tendríamos menos, mucho menos, pero seríamos más felices. Y lo que tendríamos sería mejor. Qué noche más filosófica, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Venga, chavales, os dejo, ¿vale? Y temprano, ya lo sé. Pero, joder, que tengo que madrugar, ¿vale? Venga, todo lo bien. Páselo bien mientras toda la semana. Si os quieren a vivir de manera coherente con lo que pensáis, como pensáis que se debe vivir, enhorabuena. No es fácil, yo inténtolo, pero soy un incoherente. Venga, anda. Hasta la semana que viene. Después de una semana de 10 horas al día, a ver si tengo fuerzas para venir. Espero que sí, porque si no, iba a quedar sin la mioterapia. Y eso no puede ser. Vale, venga, te sueves. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. And then